dieron nuevas escuchas, se dieron a conocer, se operaron a través de los medios, vamos a decirlo así, nuevamente, donde, bueno, primero le generaron un problema a Cristina Fernández de Kirchner con la UIA, vamos a decirlo así, y por el otro lado con estos sectores del PJ, Vigioja, Bocio. Ahora, los centrales, que estamos hablando de escuchas ilegales, no perdamos el eje de que estamos hablando de una causa que se armó y en la que, por el tema de la supuesta cobertura Pérez Corradi, y en este caso involucraban a Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, y ayer fue desprocesado Oscar Parrilli por esa causa, con lo cual uno tiene la sospecha, más ya a esta altura, más una certeza, una sospecha de que esas causas se armaron con el único objetivo de escuchar a la expresidenta y a Oscar Parrilli. Está precisamente en línea Oscar Parrilli, el ex titular de la AFI. Oscar, me está escuchando. Roberto Caballero lo saluda. Sí, buen día, Roberto, y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal, Oscar? A ver, estaba más o menos haciendo una síntesis, pero objetivamente, ayer usted fue desprocesado de la, digamos, de la causa, y por el otro lado, se dio una difusión, las conversaciones que derivan de esa causa. Mire, la verdad que todos los hechos están comprobando lo que venimos diciendo hace tiempo, y que la presidenta lo hizo incluso en una presentación judicial, de que está en marcha, desde principios del año pasado, un mecanismo de espionaje político y de inteligencia interna nunca antes visto en la democracia. Y esto está siendo llevado adelante por el Poder Ejecutivo, concretamente Macri, a través de la Agencia Federal de Inteligencia actual, Arribas y Magdalani, con la complicidad de algunos funcionarios y judiciales de Comodoro Py, y obviamente con el sector de inteligencia trabajando en esto. Esto está claro porque, desde ya ayer dictaron la falta de mérito en mi caso, porque no había ningún motivo que avalara de que yo pudiera haber encubierto a Pérez Corradi. Era una absoluta barbaridad y locura que incluso hizo el juez Lijo 3 meses después de llamarme indagatoria, solamente porque había sido filtrada las escuchas telefónicas y para justificar la intervención de mi teléfono. Pero cuando uno se da cuenta que del mes de febrero del año pasado, primero con una precausa durante 120 días, me intervienen en el teléfono, no encuentran absolutamente nada relacionado con el motivo de la investigación de esa escucha telefónica, ni nada que pudiera dar lugar a una denuncia penal por la posible comisión de otro delito. La jueza Servini Curia le ordena a la AFI destruir esas grabaciones y las transcripciones de esas grabaciones. No lo hacen. Cuando la jueza Servini Curia les dice que no pueden seguir adelante con la pinchadura telefónica porque ya se les venció el plazo, de un día para el otro recurren al juez Lijo en esta causa de supuesto cubrimiento de Corradi y me interceptan, me siguen, pinchando el teléfono desde junio a septiembre. Con lo cual demuestra que efectivamente no estaban atrás de la búsqueda de ninguna prueba para algún delito que no había, que no existía, sino lisa y llanamente hacer espionaje político, inteligencia interna. Y en esto, con esta complicidad, reitero, de algunos magistrados funcionarios judiciales, como el caso del Lijo, o en el caso del fiscal Marijuán, que tuvo la causa durante un año, nunca hizo nada, nunca pidió nada, no fue la indagatoria, y solamente lo único que hace como una manera de hacer noticias rimbombantes y darle letra, digamos, darle tapa de diario a Clarín, La Nación, y a todos pide mi detención por un supuesto encubrimiento que obviamente no existió. Esto demuestra claramente que estábamos claramente en esta acción de espionaje político. Y acá se han violentado, hay 4 delitos que se han consumado. Uno, el espionaje interno. El segundo, la inteligencia interna sobre partidos políticos. Tercero, la filtración a los medios de prensa de las pinchaduras telefónicas. Y cuarto, la no destrucción, la orden de la jueza, la no destrucción de esta documentación. Yo esto lo he denunciado, hay una causa penal en manos del doctor Canicoba Corral, que está avanzando, donde he pedido medios de prueba, me he constituido así como querellante y quiero que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de esta terrible afrenta a la democracia argentina. A ver, Oscar, uno ve la utilización que se hace de estas conversaciones privadas, vamos a decirlo así, entre una expresidenta y un colaborador, que son dirigentes políticos a su vez, y lo que ve es una operación, la utilización como operación política, ¿no? A través de los medios, tratar de hacer pelear a la expresidenta con la UIA, con el peronismo. Además, son conversaciones privadas. Es de muy mala intención y refleja que están atrás de otro objetivo, hacer consideraciones políticas de conversaciones privadas entre dos personas por qué lo dijeron, cómo lo dijeron, en qué circunstancia, qué se veía, son absolutamente conversaciones privadas. Uh-huh. Pero lo que intentan hacer con esto, el gobierno, estoy absolutamente claro, de esto, es sobre todo un mensaje cuasi mafioso al resto de los dirigentes políticos argentinos, políticos, sindicales, regionalistas y todo, diciéndole, mire, si esto hacemos con la expresidenta y su secretario Parrilli, a esto se lo podemos hacer a todos. Se lo hicieron también a Angelici, le sacaron, le filtraron una comunicación telefónica. Esto, acá también es responsabilidad de Lorenzetti, el presidente de la Corte, él es el responsable de la Oficina de Captaciones Judiciales. Se la pasaron, se la sacaron a Gil Carbó para dársela a la Corte, ahora nos damos cuenta para qué, para hacer espionaje político. Uh-huh. Durante el tiempo que estuvo en manos de Gil Carbó y de nosotros, nada de esto ocurrió. Nosotros no hicimos una sola precausa. Pero está claro, el 15 de febrero la Corte se hace cargo de la oficina de OJ, de captaciones judiciales, de intercepciones telefónicas a los teléfonos, y tres días después intervienen en el teléfono. Oscar, Pablo Caruso lo saluda. A ver, la Cámara dicta la falta de mérito, pero al mismo tiempo legitima las intervenciones, digamos, ¿no? Sí, yo creo que no es correcto. Esta parte del fallo no la comparto, porque no había, si uno, hay que mirar el expediente. Hay 148 fojas donde no aparezco yo para nada, y de un día para el otro, del 23 al 24 de junio, me interviene el teléfono. ¿Por qué? Porque se les había caído la otra pinchadura, Sabina y Curía les había dicho que no. Entonces, claramente ahí hay una acción. Y además, a mí lo más grave es que los jueces, que son los que deben velar por la defensa de nuestros derechos, nuestras garantías constitucionales, la inviolabilidad de la correspondencia, las acciones privadas de las personas, se ríen, no hacen nada. Esto se está... Fíjese, aparecieron algunas filtraciones, ¿no? Dice, bueno, dejaron trascender una o dos conversaciones. Sí. Pero ahora sale Infobae diciendo que tiene 2.500 fojas de todas las transcripciones. Quiere decir que se lo dieron todo. Uh-huh. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos? ¿Qué puede pasar mañana si pasa lo mismo con un problema de un divorcio, de una separación de una sociedad? Sí, y el tono de amenaza que tiene ese, iremos publicando, ¿no? Iremos publicando, pero es una cosa, es realmente un mensaje cuasi mafioso, pero lo reitero, no a mí, porque ni a la presidenta, porque no tenemos nada que ocultar de lo que dice nadie, pero esto es un mensaje cuasi mafioso al resto de la dirigencia política, sindical, empresarial, todo de la Argentina. Le están diciendo, mire, esto hacemos con Parrilli, lo podemos hacer con cualquiera de ustedes. Ahí le quería preguntar algo sobre las repercusiones, porque finalmente estas operaciones, que sean como operaciones de prensa, pero que tienen objetivos políticos, repercuten. Digo, ayer había trascendido el malestar de Gioja, por ejemplo, de alguno de los, bueno, Urtubey, que salió a responder a la presidenta. Yo discutí con Gioja, discutí con él personalmente. Se lo dije, lo que hablé con la presidenta, se lo dije a él, no sé de qué se enoja. Yo le dije a él que estaba haciendo un PJ sectario, estaba haciendo un PJ chiquito, estaba haciendo un PJ que no respondía a las medidas. Se lo dije personalmente a él, así que no sé de qué se puede enojar. ¿Y Urtubey? Urtubey salió también duro ayer a decir que... No, la verdad que no lo escuché, pero son conversaciones privadas. Urtubey era un kirchnerista ferviente y exaltado, y de un día para el otro se transformó. Pero él tendrá que rendirle cuentas a su gente, eso, cada uno... Bueno, se llevó acuerdo con, además, reitero, con Macri, ¿no? Ahora en Salta. Bueno, reitero, cada uno es dueño de sus acciones y de su silencio, y el pueblo con el voto irá definiendo el destino de cada uno. Oscar, hay entre tantas un par de vulnerabilidades que preocupan muchísimo, ¿no? La primera, efectivamente, la sencillez con la cual se puede montar una estructura de espionaje ilegal, y usted decía, cualquier ciudadano argentino, imagínese una expresidenta o un ex jefe de inteligencia. Y hay otra que también me preocupa muchísimo y le quería pedir una reflexión, que es que en esta operación en la que es parte de la prensa tratando de legitimar esas escuchas, la sociedad aparece como falta de herramientas para defenderse. No hay como una mirada crítica como reflejo respecto de ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, inmediatamente se instalan los temas que pretenden instalar. Yo creo que a veces esto sucede, ya ocurrió anteriormente, ¿no? En la década del 70 también a nadie le pasaba lo que después descubrimos, que fue un plan sistemático tremendo de terrorismo de Estado, y todos miraban para otro lado y festejábamos el Mundial y todo eso. Pero porque muchas personas a veces piensan que a ellos no les va a tocar, y cuando les toca ya es tarde. Nosotros tenemos la obligación de denunciarlo, de expresarlo, de hacerlo conocer, hacerlo saber, llevar adelante todas las acciones judiciales y legales a nuestro alcance. Yo me he reunido con la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, he tenido una muy buena recepción allí, me han atendido muy bien, han escuchado lo que yo les he dicho, les he dejado documentación, les he dejado antecedentes, y yo tengo confianza de que estas cosas las vamos a poder frenar y parar, ¿no? ¿Cómo están las causas? ¿Hay más de una causa, no?, que está investigando la difusión, la filtración y demás? No, hay una causa que yo he denunciado, pero no con el periodismo, sino contra los jueces y los titulares de la AFI y el Poder Ejecutivo, que son los que han dejado filtrar. Es una querella, una causa penal, que se inició por la denuncia del hijo en primer lugar, y después una denuncia que hice yo y una querella, que está en manos de Nicolás Corral, y supongo que estará reuniendo elementos para llevar adelante una serie de medidas de pruebas, ¿no? ¿Cree que esto condiciona de alguna manera la acción política de la presidenta, del expresidente de la Nación en los próximos años? No, porque ya sabe muy bien a qué se debe todas estas acciones, y está absolutamente claro, y lo ha denunciado públicamente, incluso ante la justicia, así que ya sabíamos que esto iba a ocurrir, lo esperábamos. Oscar, gracias por esta comunicación con El Plata. Abrazo grande. Adiós, buenos días. Hablamos con Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, en virtud de estas conversaciones ilegalmente obtenidas, ¿no? Ahí él contaba el derrotero de cómo había sido el armado de las causas para hacer espionaje político sobre la expresidenta de la Nación y sobre uno de sus principales colaboradores. A ver, estamos hablando de conversaciones privadas de dos dirigentes políticos que tienen, por supuesto, opinión sobre todo y sobre todos, ¿no? Porque si no, no serían dirigentes políticos. Y en este caso, lo que ha quedado patente y muy evidente es la operación de prensa alrededor de también de estos contenidos que tramitan tanto por Infobae, pero es como lo primero que se publica. Después esto deriva en los zócalos de TN, en las coberturas de Clarín, en las coberturas de La Nación, y que básicamente tienden a mostrar a la expresidente y a sus colaboradores como enfrentados con todo el mundo, como enojados con todo el mundo, aislados y maquinando supuestas conspiraciones. Una verdadera pavada, pero que en realidad esconde o oculta algo que es muy grave. Es muy, pero muy grave que haya espionaje político en Argentina, es muy grave que se violen las leyes, es muy grave que se armen precausas para pinchar los teléfonos a los dirigentes opositores. Es muy malo. Y ahí Oscar dijo algo que hay que tener muy presente. Sabemos cómo empiezan las cosas, no sabemos cómo terminan, ¿no? A uno parece que nunca va a pasarle, que en realidad le pasan a los otros. Yo veo una falta de solidaridad en la clase política en general en relación a estas cuestiones, y me pregunto si esa falta de solidaridad, es decir, el pronunciamiento, a gente que le gusta hablar mucho, vamos a poner, no sé, Pina Solana, gente que le gusta hablar, o Victoria Donda, gente que le gusta hablar, porque le gusta, porque está bien, porque al fin de cuentas son parlamentarios y parlamentario viene de parla, así que hablar hablan todos, pero digo, algunos que tienen una especial vocación por la verborragia, que no digan absolutamente nada sobre esto. Y es muy grave, porque en realidad uno no sabe si lo hacen por temor o lo hacen por desidia, porque los escuchados ilegalmente pueden ser, yo no me acuerdo dónde levantaban la voz por el proyecto X. ¿Se acuerdan ustedes del proyecto X? Neil Agarré, Gendarmería, un proyecto de espionaje y no sé cuándo y no sé qué, que finalmente no se pudo, digamos, confirmar o corroborar, pero que tampoco generó estas operaciones de prensa y este tipo de seguimiento y de inteligencia sobre dirigentes opositores, ¿no? Esta es la verdad. Entonces, se llenaban la boca hablando del Proyecto X y no dicen absolutamente una palabra, ni Massa, ni los sectores de izquierda, no dicen una palabra sobre esto. Una expresidenta con el teléfono pinchado a la que se le escucha para ver qué dice, cuál es su estrategia. Es un retroceso gravísimo, gravísimo. Y ese silencio no solamente habla muy mal de eso. Insisto, yo no sé si lo hacen por desidia o por temor. En cualquiera de los dos casos, un dirigente político democrático no puede tener esa falencia. No puede tener ni miedo, ni puede tener o desentenderse de estas cuestiones que sí tienen que ver con las instituciones y sí tienen que ver con la República, en este caso bien entendida. Argentina en estos últimos años construyó una democracia que no se puede permitir esta debacle, esta declinación, esta rendición ante los mafiosos que condicionan a todo el mundo a partir del poder, el apriete y la extorsión y las operaciones alrededor del espionaje ilegal, como ha quedado demostrado en estos días. La causa se armó para escuchar a la expresidenta, y para que tengan este dato, no se lo olviden, ayer el imputado en la causa, que es Oscar Parrilli, ha quedado desprocesado y con libertad por falta de mérito, es decir, la verdad, no está probado el delito, ni siquiera. Se armó la causa con el único objetivo específico de saber qué opina, cómo piensa y qué va a hacer la expresidenta.